Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos, bienvenidos a Made in Metal, este que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música muy buena, porque no es que yo te diga que el rock y el metal es la mejor música de este mundo, pero si eres rockero y metalero, para ti sí lo va a ser. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio Rock, que son emisoras que están en España, también en Lado Salvaje Radio de Argentina y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Saludos a la gente de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Así que de cualquier manera, si tú nos quieres escuchar, nos vas a encontrar. Además, estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y nuestra web es madeinmetal.es. Hoy te voy a ofrecer un programa con música nueva, música no tan nueva, y para el final te tengo una música que te voy a decir, nueva y vieja. Saben, bueno, los que me escuchan desde España, a lo mejor no lo tienen concientizado, pero se lo cuento a los que me escuchan desde otros países. Aquí en España viejo es como una ofensa, ¿no? Que yo te diga que eres un viejo o una vieja, vamos, si te digo que eres un viejo, te ofendo. Y si te digo que eres una vieja, casi que me quieres matar. Pero yo mismo me digo que yo soy un viejo y no lo veo como una ofensa. Además, viejo no es vetusto ni caduco, viejo es añejo de mejor sabor. Miren, el vino añejo, o que decirte, bueno, el aceite, no decirte, lo demás fresco. Hay cosas que frescas sí suenan mucho mejor y hay alimentos que frescos están mejor que viejos. Nada, pero el caso es que yo no quiero, cuando alguien me dice, cuando yo le digo a alguien, mejor dicho, estoy hecho un viejo, me dicen, ay, no digas eso. Oye, estoy hecho un viejo y bien, tengo la experiencia que me da mi edad y el entusiasmo por vivir y hacer cosas que le sobra a mucha juventud, ¿no? Más que le sobra, no, que le falta mucha juventud. Ojalá todos los jóvenes de hoy en día quisieran hacer cosas curiosas, creativas, impresionantes e imprescindibles, y no sencillamente estar con su jueguito de video metido en su casa. Pero esto no lo voy a arreglar yo. Vamos a la música, que tampoco la voy a arreglar, pero esta, como está muy buena, no necesita arreglo. Vamos para allá. Lo primero que estás escuchando es el nuevo disco de Agent Steel, que se titula el disco No Other Gods Before Me, del año 2021. Este disco nos lo envió Matt Ingham de Cherry Red Records, no porque Cherry Red Records nos tenga a nosotros en buena estima y nos mande sus discos, no, fue porque desde la oficina de Agent Steel le comentaron que Made in Metal estaría interesado en este material. Claro que sí, que estamos interesados. Resulta que conocemos a Juan García desde hace como 15 años. Juan García es uno de esos cubanos de los cuales nos sentimos orgullosos, quien fuera guitarrista de Agent Steel, Abattoir, Evil Dead y ahora lo es de Body Count. Juan ya no está en Agent Steel, pero eso no es motivo para que no prestemos atención a un disco cuya música suena muy ochentera, aunque la producción es moderna. Básicamente, la banda sigue haciendo el mismo estilo de speed thrash metal de sus inicios y en este sentido, No Other Gods Before Me suena como si fuera la continuación del Unstoppable Force del año 1987. Ha sido el vocalista John Cyris quien canta como si estuviera en 1988, no estuvo en la segunda etapa de la banda y 30 años después de su último disco con ellos y 10 años después del último disco de Agent Steel, Cyris regresa con una nueva formación. Es un disco que cae en el momento indicado cuando las revistas hablan de la New Wave of Thrash Metal, que no es más que el thrash metal de toda la vida, como demuestran bandas de todo tipo, comenzando por una de esas bandas que no vivió aquella vieja ola del thrash metal, que es Angelus o Angelus Apátrida, como dicen aquí. Vamos a escuchar una pieza de Agent Steel que se llama Sonata Cósmica y después te voy a poner Angelus Apátrida. sí, lo prometido es deuda. Y esto que estás escuchando de fondo es Angelus Apátrida. Yo digo Angelus, es una deformación profesional mía del inglés, pero es, aquí se le dice Angelus Apátrida. Es una banda que en directo son una aplanadora, que todo el éxito que tienen se lo merecen y se merecen todavía el doble de éxito del que tienen. Vamos a escuchar una pieza de su disco más reciente que se titula Bless the Crown. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y ahora lo que te traigo es una banda alemana que se llama Motor City Mayhem. El disco se titula Shit-Faced and Out of Luck. Desde el año 2018 es una banda que salió de las cenizas de Shotgun Express, aquella banda que en el año 2012 ganó el premio como mejor banda de rock en los German Rocks and Pop Awards. Motor City Mayhem continúan su legado. A ver, si eres fan de la antigua banda, esta te va a gustar. La única diferencia es que el sonido es algo más corrosivo. Y si no conocías aquella banda, esto es rock and roll sucio y rítmico con momentos que te harán pensar en el punk ochentero. La banda en sus canciones tiene una mezcla que es casi homogénea. Por una parte, las canciones suenan a rock and roll callejero de finales de los 70 y principios de los de finales de los 60 más bien, y principios de los 70 como MC5, Blue Cheer, o aquellas bandas como lo que se le ha llamado protopunk de Stooge, y por la otra suenan a rock callejero escandinavo, recogiendo el testigo de grupos como Lucifer, Backyard Babies y Helicopters. Pero como estos en gran medida parecen ser hijos de aquellos. Así que vamos a escuchar una pieza que se titula Outlaw on the Run. Shadow. ya que te estaba hablando de punk rock callejero, vamos a ponerte, ya lo estás escuchando, Trastienda RC. El disco es del 2020, que sea lo que Dios quiera. Ellos en el 2020 cumplieron 25 años de carrera. Dice la promo que son 5 lustros de reivindicación y lucha frente al poder. Más de 2 décadas construyendo himnos que tienen que sonar en todo garito punky que se merezca llevar esa etiqueta. Son, en definitiva, una de las bandas de la escena madrileña más relevantes de este estilo, por lo que en este cumpleaños, el de los 25 años, ahora casi que van a cumplir 26, y los 26 se celebran muy poco, pero en aquel momento hubo mucho que celebrar, y para eso sacaron Que Sea Lo Que Dios Quiera. Es un disco con 7 canciones nuevas y 4 clásicos de la banda, y de esta manera homenajearon su trayectoria. La sorpresa es que el sonido es más contundente y para algunas canciones han incorporado instrumentos de viento, lo que les da un ligero toque de ska, agregando alegría a sus canciones que de otra manera sonaban más agresivas, por decirlo de alguna forma. Vamos a escuchar una pieza que se titula Espejismo Electoral. Opa, opa, hola Tony, y un abrazo enorme para toda la audiencia de Made in Metal. Todas las

así. Es Metal. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Si eres fan de este programa, sabes que la única constante, además de ser Tony González, que soy yo, hablando tonterías y diciendo cosas de música que posiblemente te interesen y a lo mejor no, pero si me estás escuchando es porque te interesan, la única constante en este programa es el cambio de música una tras la otra. Y por supuesto, esto es muy diferente a Trastienda RC, muy diferente a lo que estás escuchando desde el principio. Y esta banda, yo no sé si decirle, vamos, debería el nombre ser Wilderun, pero a lo mejor es Wilderun, pero es Wilderun, porque son americanos, son de Boston, así que Wild, de salvaje. Wilderun no son especialmente prolíficos en su trabajo. Este es el tercer disco en 7 años, y tenían 5 años, o sea, y han pasado 5 años, sin que saliera un disco nuevo. El disco se titula Veil of Imagination, y en ese tiempo, y de cara a Sleep at the Edge of the Earth, que era el disco anterior, lo primero que se observa es que ha habido un cambio en el estilo, un cambio más que sutil, puesto que el sonido folk ha sido relegado hasta casi desaparecer y se ha incorporado una fuerte influencia death en su forma de ver el metal. Esto es lo que más me ha sorprendido. En mi mente me había formado la idea de que Veil of Imagination iba a ser una especie de continuación de su anterior. Sin embargo, no es así. Aunque tampoco sea capaz de decir que la banda es ahora una desconocida, no. Se siguen percibiendo los excelentes elementos que los habían distinguido, entre ellos una excelente calidad emocional y sutileza sonora que hace de sus trabajos casi una experiencia astral. Aún así, es un buen disco este, Veil of Imagination, y del cual vamos a escuchar una pieza que se titula Far From Where Dreams Unfold. Man will lie for the tower will fall, so we'll have to crawl. Return to that from. Esta banda que estás escuchando es una de las bandas de Frontiers, es Edge of Paradise, el disco es de Unknown, es del año 2021, sin embargo, no fue Frontiers quien nos envió el material, sino que fue una promotora que se llama Kill Sound Productions, y aquí está el disco de Edge of Paradise, una banda que ha sacado su cuarto disco, que es este con Frontiers. Es una buena estrategia que la banda no haya confiado solamente en la discográfica para la promoción, sino que hayan contratado una agencia especializada en ello. Hay muchos grupos que fallan en eso. Solamente confían en la discográfica, después la discográfica por H o por B no le da o el dinero o la razón o el gusto o el capricho de promocionar a la banda, y así se han perdido montones de discos que podrían tener ventas millonarias porque han sido buenísimas, y sin embargo no, solamente lo conocen la banda, los parientes, los pocos seguidores y alguien que se interesa en la música más allá de lo que te intentan ofrecer. A esto, no solamente al hecho de que Edge of Paradise se haya confiado en una agencia especializada de promoción, se suma el trabajo elegante de diseño y fotografía. Tienen claro que una imagen vale más que mil palabras y que además la música en estos tiempos ya no se vende sola. Las canciones tienen un corte sinfónico, los músicos han sacado varios videos con canciones que son emblemáticas dentro del disco, muestran con My Method Your Madness un ligero acercamiento comercial, que es lo que estás escuchando de fondo, mientras que Digital Paradise, que es la canción que te quiero invitar a escuchar completa, es algo más fuerte, aunque en realidad el propósito del grupo es vender su música de la forma más amplia posible. De ahí el toque comercial y también moderno, con elementos sinfónicos por una parte, pero con timbres más reconocibles para los jóvenes melómanos o bailadores. Así que vamos a escuchar esta pieza que es Digital Paradise. Made in Metal con Tony González. Y vamos con otra banda española, pero es de esas bandas que tú dirás, ay, esto no suena como si fuera español. Es que tantos años nos tienen acostumbrados a un sonido de típica banda española de metal, que a veces cuando hay cambio, como en los propios Angelus Apátrida o en esta banda, que es Empire of Disease, tú a veces te descolocas un poco. El disco de Empire of Disease se llama With All My Hate, es del año 2021, y esta banda surge cuando el guitarrista Sergio y el batería Iván deciden cambiar de nombre a lo que era Nightmare Within. Estuvieron 4 años trabajando para lograr la estabilidad y la alcanzaron en el año 2019, ya que con el nuevo nombre y la producción de su primer trabajo Silence is Violence, la banda comenzó a ser mirada por los amantes de este estilo musical. La música se enmarca dentro del metal extremo, hay una mezcla de elementos core con pinceladas de black y death metal, aunque el enfoque es moderno, o sea, tirando hacia el sonido de bandas americanas. La producción es sucia, no está enfocada a la limpieza de los instrumentos, son murallas de guitarras, y el hecho de que la batería suena como si fuera directo con aire en los tambores le da mayor crudeza al trabajo, que es en sí el objetivo. Una de las piezas más complejas es la que te voy a poner, que es Panic and Pain. Let's go! Y seguimos en España, queridos amiguitos, cuando los que tienen 60 años y 50 años eran niños y vivían en Cuba, había un programa que ponían los domingos que a todos los niños les gustaba mucho, que se llamaba La Comedia Silente. Creo que el narrador se llamaba Armando Calderón y empezaba siempre diciendo: buenos días, queridos amiguitos, papaitos y abuelitos, aquí está La Comedia Silente. Y ahora recordé lo de queridos amiguitos, y aquí vamos a seguir en España, queridos amiguitos, con Al Navarro. Y en su momento Al Navarro nos envió personalmente su disco It's Your Fault, y ahora ha decidido enviarnos sus Monster, que yo veo como si fueran dos EPs, pero si tenemos en cuenta lo que duraba el Raining Blood de Slayer o los primeros discos de Kiss, podríamos decir que esto es un doble álbum. El músico plantea que el género musical que lo representa a nivel personal es el rock en todas sus variedades y subgéneros, y esto se aprecia en las canciones de ambos Monster. Algunos periodistas han definido su música como hard rock progresivo, y yo pienso que sí, que está muy bien definido. Y vamos a escuchar una pieza del disco Monster de Al Navarro que se titula Walking Down the Road, que te va a gustar seguro. Now I need someone to turn. caramba, y lo que ha pasado ahora con esto que estás escuchando de fondo, que es el nuevo disco de Alcatraz, Alcatraz 5 del año 2021. El hecho de que Graham Bonnet haya salido de Alcatraz no me gustó nada. Yo siempre pensé que esa era su banda, pero lo que ha pasado en realidad, teniendo en cuenta el errático comportamiento del vocalista en sus últimos 50 años, quizás no lo sabremos nunca, o será algo sin importancia. Cuando Alcatraz regresó en el 2020 con una obra maestra recién acuñada después de más de 30 años de silencio en el estudio, pensamos que esto no iba a ser para toda la vida. ¿Para qué lo vamos a engañar? Graham Bonnet o Alcatraz o la Graham Bonnet Band o como quiera, yo pienso que Graham Bonnet mentalidad comercial tiene muy poca. Siempre hubo un buen grado de inestabilidad en la formación, como una puerta giratoria de guitarristas, contribuyendo con su magia técnica a cada álbum. Aquel primer disco con Invey Malmsteen, que hubo quienes conocieron a Invey por el Alcatraz, nosotros los conocimos por Steeler, la banda anterior, y el segundo disco con Steve Vai, que ahí fue donde presté yo atención a Steve Vai. Steve Vai era, o fue, en algunos discos el guitarrista de Frank Zappa, y yo, Frank Zappa, me gustan algunas canciones, pero no es que me guste mucho toda su obra. Pero bueno, el caso es que, volviendo a Alcatraz, si bien las opiniones continuarán variando en cuanto a si la fuerza de este disco, esta banda, radica principalmente en el líder y el vocalista de Rainbow, Graham Bonnet, o en la trituradora de seis cuerdas original y pionera del metal neoclásico, Invey Malmsteen, el consenso general ha sido que sus esfuerzos combinados tuvieron un impacto masivo. Además, el debut de la banda en el año 83, que ya mencioné, el No Parole from Rock and Roll, fue su esfuerzo más icónico y fue la magia de esta encarnación particular de la banda lo que fue buscado y recapturado con éxito en Born Innocent del año 2020, con un guitarrista bastante similar a Invey como lo es Joe Stump. De Joe Stump, yo he visto una reseña de uno de los discos de Joe Stump, y como el que le escribió dice, como así, como con desprecio, ¿no? Joe Stump es un clon de Invey Malmsteen. Miren, ojalá quisiera, no voy a exagerar y no voy a decir el 80%, ojalá quisiera el 50% de los guitarristas de este mundo poder ser, aunque sea medio clon, de Invey Malmsteen. Bueno, así que Joe Stump, sí, realmente se parece demasiado a Invey, se parece demasiado a Richie Blackmore en cierta manera. Pero como dicen otros guitarristas, cada guitarrista tiene algo personal. El caso es que ahora en Alcatraz 5, el veterano de la escena Dougie White se hace cargo de las tareas del micrófono, y es casi demasiado apropiado, dadas sus colaboraciones pasadas con Rainbow en Stranger in Us All del año 95 y una temporada posterior con Invey Malmsteen a principios y mediados de la década del 2000. El caso es que el regreso Joe Stump y Dougie White hacen un disco magnífico. El resto de los instrumentistas están muy bien. Es lógico que este disco fuera algo grandioso, cuando menos. Vamos a escuchar y vamos a dedicarle un tiempo a Alcatraz. Ahora en esta parte, Return to Nevermore, que se parece mucho a Stargazer de Rainbow. We'll be right back. Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. La Travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aun si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende. Pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Made in Metal. Todas las semanas aquí en la radio online del rock. Asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Queridos amigos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento donde nosotros hablamos de cualquier tema que nos parezca interesante, por lo menos a mí, a lo mejor a ustedes no tanto, pero yo sé que hay quien le gusta esta sección de filosofía barata y zapatos de goma. Y también saben que yo tengo temas recurrentes y el tema que voy a tratar de hoy es el tema del feminismo. Pero de la interpretación del feminismo. Yo estoy muy de acuerdo con el feminismo. A mí me gustó mucho, me ha gustado mucho siempre la historia de las sufragistas. A mí me ha gustado mucho que la mujer vaya cobrando protagonismo en la sociedad. Siempre me ha molestado que se vea a la mujer como un objeto. Pero no hay pero. Siempre cuando alguien espera que un hombre diga estas cosas, espera que en un momento diga, pero no, aquí no hay peros. Se estuvo celebrando en San Fernando de Henares, en el Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho. Cada año lo hacen. En cada una de las ventanas de este centro ponen el nombre de una mujer que ese año haya sido víctima de la violencia machista, la haya matado un hombre, y conjuntamente con una silueta de la mujer, el nombre de la mujer, la edad, la causa de la muerte, ponen una vela que es eléctrica y eso está toda la noche encendido. A mí me parece que muy bien. Eso que pudiera yo llamar como un performance es algo que a todo el que le preste atención le debe causar impacto. ¿Por qué? No es raro. Yo creo que desde que yo estoy siguiendo estas cifras, jamás ha bajado de 50 el número de mujeres que aquí en España muere víctima de la violencia machista. Y eso no puede ser. Claro, yo venía de Cuba y esto me parecía un escándalo hasta que empecé a ver las muertes por violencia machista en Cuba, que el gobierno intenta ocultar como sea, y veo que son más de 30. El último año fueron 30 y tantas. No puedo dar un número con seguridad, pero eso hay quien lo domina y hay quien lo tiene controlado. Hay organizaciones que lo controlan. 30 y tantos. sea, sin España, que son 40 millones, mueren 50, 52, 55. Y en Cuba, que son 10, mueren 30. Significa que la cifra de feminicidios es mucho mayor por densidad de población. Y otros países como México, oh, ¿qué decir de eso? El caso es que hay que llamar la atención sobre eso. Pero algunas acciones, que es la que veo, por ejemplo, IVA, algunas hacen algunas acciones, que venden libros de mujeres, me parece muy bien, que hacen alguna acción reivindicativa, me parece muy bien. Pero si alguien piensa que por decir ellos, ellas y ellas, la situación va a mejorar, si alguien piensa que por decir que la prostitución es malo o decir que la pornografía es mala, va a mejorar la situación, creo que están equivocados. Yo creo que la situación se mejora con educación. La situación se mejora cuando tu padre respetes a tu mujer delante de tus hijos, cuando tu madre te des a respetar, sobre todo, y cuando tu hijo te des cuenta que si tu padre no respeta a tu mamá, tú en algún momento tendrás que ponerle fin a eso. Son cosas que las estoy diciendo tal como son, porque nada hay más importante en esta vida que una madre. Y por ende, una mujer. Así que las mujeres de mi vida y las que no fueron mujeres de mi vida, pero yo hubiera querido que lo fueran, y las que no conocí ni me conocieron tampoco, todas ellas, yo les deseo larga vida, mucha salud y mucha alegría. Y este fue el momento de Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Desde Filosofía Barata y Zapatos de Goma, yo te había dicho que íbamos a dedicarle un tiempo a Alcatraz. Y efectivamente, lo último que te dije hablando de música era que Return to Nevermore, la canción que escuchamos, se parecía demasiado a, bueno, mucho, no te voy a decir demasiado. Se parece mucho al Stargazer de Rainbow. Vamos a escuchar Stargazer. Stargazer cantada por Ronnie James Dio. Yo recuerdo que esa es una de las canciones más imponentes de Rainbow en toda su historia y su carrera, y no recuerdo si es en Stargazer, sí, creo que es en Stargazer, donde al final dice Ronnie James Dio, I see the rainbow rising, y Stargazer es del disco de Rainbow Rising. Pero yo pienso que aquí a Dio se le quedó aquello metido en la cabeza, y fue por eso que en su primer disco Holy Diver sacó esa canción que fuera un éxito, Rainbow in the Dark. Pero vamos a escuchar Stargazer. I knew volvemos de nuevo al Alcatraz Number 5. Yo pienso que cuando hablamos de este disco, hará unos minutos ya yo me expresé bastante, pero ¿qué ocurre? Que a veces ya esto no te suena como el Alcatraz, sobre todo cuando abre la boca Dewey White. Y no es que Dewey White sea malo, es que realmente, como te decía, Alcatraz debería haber sido siempre la banda de Graham Bonnet, o a lo mejor son nostalgias mías y hay que aceptar la música como venga y los grupos como sean, y si no me gusta, pues hacer yo mi propio grupo. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Target. Your dog. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Estamos dedicando estos momentos del programa a Alcatraz. Yo te cuento que supe de Alcatraz por unos amigos míos y otros que no eran tan amigos, pero sí compartíamos el amor por la música. Y recuerdo que el primer disco de Alcatraz, el No Parole from Rock and Roll, alguien que vivía en México lo llevó a Cuba. Se fue de vacaciones a Cuba y se llevó el disco. Imagínense ustedes. Y aprovecharon muchos rockeros para grabarlo. Pero ahí, como ese que vino de México no era mi amigo, ni los amigos que él tenía tampoco eran tantos mis amigos, yo me quedé, solo lo pude escuchar en casa de un amigo. Y yo recuerdo que empezaba con una canción, Island in the Sun, creo que era. Era una canción bastante comercial. Pero la canción que a mí me llamó la atención fue Jet to Jet, a tal punto que cuando Graham Bonnet comienza a cantar Jet to Jet, te la voy a poner ahora y quiero que le prestes atención a esto. Cuando Graham Bonnet comienza a cantar Jet to Jet, empieza a subir y a subir y a subir. Y yo la primera vez que escuché esa canción, me puse hasta nervioso. ¿Y por qué me puse nervioso? Porque dije, ¿cómo este hombre va a subir y va a volver a subir y va a subir y a subir y no se le va a romper la voz? Efectivamente, no se le rompe la voz en esta grabación. Pero los que han visto a Graham Bonnet en directo saben que tiene sus momentos buenos y sus momentos regulares. Aunque realmente las veces que yo lo he visto ha tenido unos momentos buenos y él insiste en querer seguir subiendo y subiendo y subiendo y los años no perdonan. Vamos a escuchar Jet to Jet. We made y ya estamos en los momentos finales. Y yo, vamos al segundo disco de Alcatraz, que es el Disturbing the Peace. Y para el segundo disco de Alcatraz venía Steve Vai. Y por supuesto, si en el primero estaba In Vai Mastin, que es 5 estrellas, y en el segundo estaba Steve Vai, que es 5 estrellas, ¿quién iba a estar en el tercero? ¡Wow! Ya el que vino no era 5 estrellas. Así que yo siempre me quedaré con estos dos discos. Me llamó la atención que eran dos discos muy distintos, muy diferentes. Y también hay aquí una vena menos neoclásica, más comercial, más americana. Y te quiero proponer dos canciones, si me da tiempo, que espero que sí, que me dé tiempo. La primera es God Bless Video, que yo la vi por primera vez en video precisamente antes de escuchar el disco. Y la otra canción que te voy a poner es una canción que se llama Stripper. Como te decíamos, íbamos a cerrar con Alcatraz. Esta canción que tú estás escuchando de fondo se llama Song and Lovers. Es una canción de Disturbing the Peace y a mí siempre me gustó el estribillo, ¿no? Lo veía como una canción tierna y realmente es así. También quería comentarte, porque en su momento se me pasó, que cuando yo te dejé que en la canción anterior tú escucharas, en las canciones que yo pongo de fondo, tú escucharas a Graham Bonnet cantando, lo dejé porque es una canción donde particularmente, la canción se llama Will You Be Home Tonight, es una canción donde particularmente él modula la voz de una manera muy diferente a como canta en la mayor parte del disco y como está cantando en la actualidad. A mí me gustaría que él recordara ese tipo de modulación porque sigue siendo una voz de un timbre muy agradable, pero ya no lo usa, él quiere seguir, te lo sigo diciendo, cuando va en directo es sube y sube y sube. Oye, sube, que ya tiene 70 años, que es una edad que para cantar así hay que estar muy, muy, muy bien cuidado. Como él me confesó hace unos años cuando yo tuve la oportunidad de hablar con él aquí en un hotel de la calle O'Donnell en Madrid, a propósito de la primera vez que estando yo en España, él vino a España. Resulta que él me decía, no, yo corro todos los días un par de kilómetros y hago ejercicios de respiración y todo. Y entonces, la otra canción es Stripper. En estos momentos de lo políticamente correcto, no tendría que haber una canción que se llame Stripper porque se está abusando de las mujeres. ¡Ay, qué abuso que una mujer sea stripper y la vayamos a ver! Pero cuando esa canción estaba sonando en los años 80, yo era casi un adolescente y yo me soñaba siendo adulto y yendo un día a los bares de strippers, y resulta que no fue hasta que fui a Canadá que tuve la oportunidad de ir a un bar de strippers, y efectivamente fui allí al bar de strippers y me senté, y entonces me di cuenta en la próxima hora que el bar de strippers no era como en las películas. Así que si tú no has ido a un bar de stripper, pero piensas que quieres ir porque es como las películas, bueno, yo no te voy a decir que no vayas, pero no es lo que suena o lo que se ve en las películas tan lindas, ni siquiera en películas como Flashdance, donde aquella manera de bailar y demás que se veía muy bonita. No, vamos a escuchar a Stripper. See? Y ahora sí nos vamos, queridos amigos y amigas. Yo espero que hayas entendido muy bien, amiga, lo de filosofía barata y zapatos de goma. Y tú también, amigo. Y espero que hayas disfrutado de estas bandazas que te he puesto. Angelus Apátrida, si algún día lo puedes ver, ve a verlo, que son magníficos. Y Alcatraz, yo no sé decirte ahora cómo sonarán con Dougie White, pero como mismo, si pasa acá atrás, también lo vamos a ver. Nos vemos la próxima semana aquí mismo donde me has encontrado. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Chao. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena.